El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Esto es Con Voz Desde Abajo, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Quito, la ciudad del sol recto, y estamos grabando desde abajo de la tormenta. Hola, hola a todas, todos los radioescuchas, mi nombre es Amílcar Enríquez. Un saludo a esas trabajadoras, a los trabajadores, a los y las estudiantes, a todos y a todas las personas que nos escuchan desde su sitio cotidiano. Gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, en la franja radial Infractora de Mentes. Que se transmite de 4 a 4 y media por la Casa de la Cultura, Radio de la Casa de la Cultura. Así es, yo soy Giselle Hurtado y estamos al aire. Son las 4 y 13 de la tarde y les estaremos acompañando en esta horita de media horita, un poquito menos de programa. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales Con Voz Desde Abajo y nos pueden escuchar por el internet a través de la página virtual www.casadelacultura.gob.es, dándole clic en el botón radio. Y bueno, el tema del día de hoy, estaremos conversando acerca de la Navidad, ¿no? ¿Qué es esta fecha de la Navidad? O sea, esta fecha de consumo. Sí, para hoy, queremos aprovechar que se acerca estas fechas festivas de la Navidad y le estaremos contando un poco sobre este tema. ¿Ustedes, radioescuchas, saben qué es la Navidad? ¿Será acaso una tradición religiosa, una costumbre social o tal vez una imposición? ¿Tú qué dices, Gis? Sí, no, o sea, ¿qué será esto de la Navidad, Amílcar? Estaremos conversando esta tarde, pero lo que sí es importante es preguntarse en qué ha quedado la Navidad para nuestra sociedad. Así es, porque bueno, siempre decir, no siempre en la historia oficial de la Navidad se menciona la realidad de las expectativas sociales y los negocios que están detrás de esta fecha tan especial que es para la humanidad, ¿no? Comencemos, ¿no? Cuéntanos, Amílcar, ¿cómo y cuándo dices que es el día de la Navidad? Bueno, para ser un poco breve, como todos sabemos, la Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo y se celebra el 25 de diciembre, con el nacimiento de Jesucristo en Belén. En sí es una forma cultural que se ha venido transmitiendo durante generaciones y generaciones hasta nuestros días. No obstante, actualmente la Navidad se ha transformado de alguna manera en algo comercial. Este motivo comercial nosotros mismos lo padecemos, ¿no? Ya a mediados de este mes de diciembre, al pasear por las calles, te encuentras las típicas escenas, ¿no? Las calles iluminadas con luces de colores, las carpas de ventas callejeras, llenas de regalos y curiosidades, adornos navideños, juguetes y el típico ajetreo navideño para encontrar el regalo perfecto para nuestros seres queridos. Pero si lo visualizáramos esto de una manera tan objetiva como subjetiva, comprobaríamos que hay diferentes maneras de comprender y analizar la fiesta de la Navidad y todo lo que gira a su alrededor. Por ejemplo, pienso que desde un punto de vista subjetivo encontramos aspectos positivos, ya que en esta fecha se puede estar reunido con la mayoría de tus seres queridos y también de una manera recordar a quienes en ese momento no están y hacer memoria de ellos. No obstante, hay algo de negativo en esto, ya que en sí tan solo podría ser una excusa o, llegado el caso, hasta una obligación el estar en la familia en Navidad. ¿Tú crees eso o qué dices tú? Bueno, yo creo que nuestra tradición ha impuesto ese día como celebración religiosa y como elemento de relación estrecha entre personas o cosas en la sociedad, ya que al ser la familia el grupo primario que sostiene el orden social, es fácil entender la base familiar y religiosa de estas fiestas. Pero no podemos negar que esta costumbre que hemos creado históricamente en sí parece algo montado para quedar bien en estas fechas con los demás. Algo plenamente estético, lleno de apariencia. Porque por una parte, yo me pregunto, si esa si ese llamado a la unión nos podría hacer eso más a menudo con la familia y no por una simple fecha. ¿No necesitamos el apoyo de la familia y ese deseo de bienestar siempre? Pero todas estas preguntas nos podríamos formular si analizaríamos de una manera más profunda el motivo y las acciones que realizamos en estas fechas, tan nombradas y festivas. Está muy interesante, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, les queremos compartir unas melodías que vienen directo desde el desastre popular guayaco. Les dejamos con el tema Navidad, Dulce Navidad. ¡Feliz Navidad para los que la pueden pagar! ¡Y los billetes brillarán en esta Navidad! Regresamos. Estábamos escuchando un poco de hardcore guayaco con el tema Navidad de la banda No Talking. ¿Qué nos dicen? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Para los que la puedan pagar y los billetes brillantes en esta Navidad. Sí, estamos conversando sobre la Navidad y lo que implica estas fechas en nuestra sociedad. O sea, nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Qué es la Navidad? ¿Una tradición religiosa? ¿Una costumbre social? ¿Una imposición? ¿En qué ha quedado la Navidad para nuestra sociedad? Muchas preguntas a la vez, Amílcar. Vamos una por una. La Navidad es una de las épocas más interesantes para analizar. Son unas fiestas en las que las expectativas sociales pasan porque seas feliz a toda costa. La felicidad es el centro de gravedad de estas fechas, ya que se pretende que todo lo que pasa sea estupendamente, que consumas todo lo que puedas y que quieras a todo el mundo. La sociedad te marca unos objetivos que a veces son inalcanzables. Esto es un problema. Bueno, el problema llega cuando esas expectativas no se adecuan a nuestra realidad. Muchas veces esa alegría que se supone tienes que sentir no es posible, porque hay dramas familiares o la situación económica no te permite gastar dinero. Y el problema real es que todo esto conduce a una enorme frustración. Bueno, pero al menos nos queda el consuelo de las vacaciones que vienen en estas fechas. Es cierto, pero muchas veces no las podemos disfrutar porque estamos presionados por lo que se nos impone desde la sociedad. ¿A qué te refieres con lo que se nos impone? Lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto somos libres en Navidad, porque en muchas ocasiones nos creamos necesidades que realmente no tenemos. También es una época de arrepentimiento porque gastas mucho y luego te arrepientes, comes mucho y te arrepientes. Es una época de contradicciones. Bueno, sí es verdad, hay una situación muy contradictoria en estas fechas navideñas, porque queda claro que los niños son los que más disfrutan estas fechas, o los que deberían más disfrutar. Pero, ¿quién es la que la pasa peor? ¿Cómo ha influido los cambios, ¿cómo ha influido esto de la Navidad en los cambios sociales y en esta celebración? La Navidad es una fiesta relacionada sobre todo con la familia. En este sentido, las nuevas formas de familias que han surgido en los últimos años dan pie a situaciones que parecen fáciles en el día a día, pero que en Navidad se agrava. Por ejemplo, parejas que se han divorciado y que en estas fechas deben decidir sobre quién estarán los niños, hijos que están trabajando fuera y no pueden estar en las fiestas. Hay una sensación de vacío familiar en las fechas navideñas. Lo importante es pensar, ¿qué podríamos recomendar a nuestros radioescuchas para evitar estos estragos navideños? Sí, bueno, yo creo que lo importante es señalar que no nos tomáramos estas fiestas con... O sea, que nos tomáramos estas fiestas con mucha calma, que no quisiéramos llegar a donde no podemos y no hacer demasiado caso a las expectativas sociales. A lo mejor no es necesario comer tanto ni divertirse tanto como nos piden, o como nos piden pues artefactos ordenadores como la televisión, o la publicidad, o los comerciales televisivos, o de los centros comerciales. Lo mejor es que cada uno haga lo que puede hacer, que nos tomemos estas celebraciones como unas fiestas, como una de las fiestas más normales, que no nos exijamos tanto. Ya pues, y si no se puede comer pavo, pues no pasa nada. Sigue estando muy interesante el tema, pero bueno, antes de continuar, les queremos compartir otra cancioncita que viene en forma de villancico, Los Peces. Cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, no le vayan a hacer, beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Pechera que será Dios San José antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben así, beben y vuelven a beber los peces en el agua. En el río, pero mira cómo beben y vuelven a beber los peces en el agua, volverán a nacer. Pañales y los tiende del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a nacer. Regresamos. Estamos escuchando Los Peces, versión de villancico, cantado por la cantautora Laza de Cela. Es un villancico gitano. Sí, estaba muy bonito ese villancico. Siguiendo con el tema, nosotros estamos conversando sobre la Navidad y lo que implica estas fechas en nuestra sociedad. Tú, Gis, ¿qué nos puedes seguir conversando sobre todo esto? Tuve la oportunidad de leer un artículo sobre sociología del regalo, escrito por Óscar Vinuesa, publicado el 27 de diciembre del 2009 en el diario Hoy, de nuestra ciudad. En este se afirma que quien obsequia es a su vez obsequiado. Importante no es solo el regalo, sino el motivo del regalo y el efecto sorpresa. Muy ciertamente tiene mucho que ver también en la capacidad de poder adquisitivo de quien otorga dicho obsequio o regalo, el gusto de quien lo recibe, qué es lo que se va a dar en cuestión del mismo gusto, etc. En primer lugar, los regalos u obsequios siempre tienen como finalidad esa motivación, por parte de aquel que la da y de quien la recibe. Pero en algunos casos, las expectativas que se podrían generar varían en cuanto al gusto y al que lo recibe. No todos saben la importancia de una sorpresa, en la medida de qué es lo que se va a dar. Por consiguiente, terminan afectando en parte un criterio de quien ha recibido el regalo, pues se genera la idea de poco conocimiento que supuestamente debe tener aquel que da. Sin duda, esta premisa parte por el lado económico, aunque en algunos casos ese poco conocimiento no es dable en los gustos, pues no todos son similares y varían en cuanto a sujetos culturales universales. Se está imponiendo como una moda en este momento, o por otro lado, el que obsequia lo hace sin saber nada del gusto del que recibe. Sí, es verdad lo que dices, Gis, es muy interesante para analizar. ¿Qué podríamos concluir? Podemos ver que en nuestra sociedad se ha ido imponiendo costumbres que, si las analizas de una manera muy profunda, no son más que un puro negocio. Es así, algo estético, es decir, para quedar bien como uno con la familia, aunque no podemos negar que haya familias que conciban la fecha de Navidad como un día especial, pero no solo por lo famoso que puede ser, esperamos regalos, sino por una unión familiar positiva y de gran significado para cada uno de ellos. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido por hoy uno de los programas de Con Voz Desde Abajo. Los esperamos el próximo día miércoles a las 4. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles. Mi nombre es Giselle Hurtado y un gusto haberlos acompañado. Yo soy Amílcar Enríquez y arriba los y las que luchan.